Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, algunas lecciones que hemos aprendido de Job nos han dejado impactados. Yo creo que más de alguien va a reflexionar, y hemos aprendido muchas cosas que si no hubiese sido por este libro, nunca las hubiésemos sabido o entendido. Es por eso que los queremos invitar para que usted también participe en el resumen que vamos a hacer. La emisora tiene un momento para transmitirlo y también lo invitamos para que pueda participar de www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y otro material para que su estudio sea más provechoso y encuentre algunas otras opiniones acerca de lo que ha sido estos tres meses, ¿no es cierto?, del estudio de este libro, el libro de Job. Conversemos hoy día un poquito. Mire, yo los invito para que usted lea, hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Es un libro realmente extraordinario, pasa por la historia del hombre, nos muestra el conflicto realmente que existe y que es un conflicto real, pero vaya y leas el último capítulo. Y el último capítulo habla del fin del conflicto. Ya se hace una descripción cómo va a terminar esto, cómo terminan el periodo, ¿no es cierto?, terrible de la humanidad, pero cómo se levanta triunfante el bien, destruyendo todo lo que nos ha hecho tanto mal. Así que lo invito para que usted lo haga, quizás en la misma página lo va a encontrar disponible para su lectura. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la que hemos escuchado y hemos leído y hemos conversado efectivamente nos ha servido para inspirarnos y nos ha sido útil en la enseñanza y no solamente nos quedamos con eso, sino también compartamos estas enseñanzas de la palabra de Dios en relación a lo que ha sido la experiencia de Job. Ahora, tenemos que tener presente también, así como Job perseveró, nosotros también debemos hacerlo. Ahí en Mateo 24:13 dice: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Ah? Entonces, tenemos que tener presente eso. Tenemos que perseverar, ¿no? Eso es un asunto que podamos, ya tengo la salvación y ya no me preocupo de nada y vivo así nomás. El perseverar te coloca en una posición en que si tienes viento en contra, persiste en avanzar. Uh-huh. A mí me han contado, no he tenido la posibilidad de ir a Punta Arena, pero quien viven allá me contaban de que... El viento es muy fuerte. Que difícilmente uno cuando llueve puede andar con un paraguas, porque tiene que andar abrigado y muy sólido, muy firme para poder caminar, porque el viento es muy fuerte. Pero hay lugares donde pasa un soplo de viento que dice que quien no se afirma es arrastrado por ese viento. Pero si se deja, y yo estoy pensando en esto, mire, quiero ir a comprar algo, pero hay un viento y no salgo. O sea, esa necesidad nunca va a ser suplida. Entonces, perseverar significa eso. Yo sé que hay un problema, yo sé que estamos envueltos en un drama, en un conflicto realmente grave, pero no nos podemos quedar tranquilos, debemos perseverar en el Señor, debemos salir adelante, mirar que mañana saldrá el sol de justicia y nos dará la bienvenida como Él lo ha prometido. Tenemos que considerar que el libro de Job nos presenta un ejemplo de alguien que, enfrentando todo esto y mucho más, mantuvo su fe y su integridad. Y además, ¿cómo, por fe y por gracia, confiamos en aquel que murió en la cruz por Job y por nosotros? Y el mensaje para nosotros es: ve y haz lo mismo. Exactamente, porque mira, en el caso de Job, él recibió tentaciones y tentaciones muy fuertes. Incluso su misma mujer le va a decir: mira, maldice a Dios y muérete. Lo que más tenía cercano, lo que lo había acompañado por muchos años, la que le había dado los hijos, que ahora los había perdido todos. O sea, hay muchas cosas allí en esto. Y ahora, Y llegó esa tentación y Job se mantuvo perseverando en lo que él había creído. Tenemos que tener presente que el enemigo nos conoce y sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Si a mí no me interesa el tabaco, si yo no siento rechazo por el tabaco, no me va a tentar ahí en ese punto. No me va a ofrecer cigarrillos ni nada de eso. No. Entonces, el enemigo siempre va a buscar nuestro punto débil. Y ahí es donde nos va a atacar. Por eso que nuestra única salvación es mantenernos tomados de la mano, firmemente de la mano del Señor, y caminar a su lado. Esto, no descuidarnos ni por un instante, porque un segundo es aprovechado por el enemigo y puede hacernos caer, y ese segundo puede que lo lamentemos por el resto de nuestra vida. La vida eterna, la creencia, la doctrina, ¿no es cierto?, está muy clara en la Biblia, en la palabra de Dios. Estoy pensando allí en lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y aquí un hombre de la ley se levantó y le dijo, para probarle al maestro, para probar, ese es un detalle muy importante. Él no estaba tratando de saber eso. Solamente quería ver cómo respondía, a ver si respondía mal, para después acusar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Quería heredar la vida eterna? No la quería, quería probar al maestro. Bueno, pero Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y aquí aprendemos una lección muy importante. Muchas de las cosas que a veces nos preguntamos, que queremos nosotros saber, no vamos a la palabra de Dios, sino vamos a otras ciencias, a una filosofía, a personas que saben mucho, cuando en la palabra de Dios tenemos respuesta para el problema de la vida que se nos presenta. Entonces él dice, aquí él respondiendo dijo, mira cómo sabía, ¿ves? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí está la respuesta. Frente a situaciones como las que quizás pasó Job, y estoy pensando que quizás hoy día también hay una persona que esté sufriendo, que esté pasando por un problema difícil, quizás no semejante al de Job, pero muy cercano a él. Hay situaciones de enfermedad que a veces nos acosan. Acordémonos que Job se mantuvo de parte de Dios, nunca le echó la culpa a Dios, nunca supo que era Satanás el que estaba detrás de esto, pero él se mantuvo de parte de Dios. Y la recomendación que nosotros hacemos es, muy bien, usted lea la Escritura y luego haga esto y va a vivir, cumpliendo lo que la palabra de Dios dice frente a una situación o frente a la buenaventuranza, las riquezas, también haga exactamente lo mismo. Y queremos nuevamente invitarlos para que ustedes nos acompañen en el resumen. Vamos a conversar y terminar este trimestre siendo alegres porque nos ha enseñado tantas cosas la palabra de Dios, especialmente este libro. Bendiciones, que el Señor los acompañe, nos vemos en el resumen. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga.